Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y les doy la bienvenida una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre en estos espacios. Gracias por darle like, dejar sus mensajitos, pero sobre todo permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntitas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarnos por allí todos los mensajitos. Les quiero contar un poquitito con quién vamos a estar hoy. Su nombre es Cris Porto y vamos a hablar sobre el instante presente y la manifestación de la vida. Para quienes no lo conocen, Cris es actor, clown y terapeuta creativo además. Cris nos hablará en esta entrevista sobre cómo hacemos, o mejor dicho, cómo hacernos conscientes del momento presente que estamos viviendo y aprendiendo sobre la armonía y el equilibrio mental y espiritual también. Así que vamos a darle entonces la bienvenida. Vamos a saludar mientras Cris se conecta a María, quien nos acompaña desde Buenas. Colombia. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Buenas tardes. Bien, encantada. Buenas tardes y buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches. Cris, cuéntame una cosita, ¿tú me ves? Sí, te veo muy bien. Sí, sí, ¿vale? ¿Cómo me ves? Yo no te veo, pero veamos, cuéntenos por favor si nos ven. Aquí estoy actualizando en mi computador, ya te puedo ver. Cris, te voy a pedir por favor que subas más tu cámara, porque te veo muy cortado de la frente, ahora, de las cejas para arriba. ¿Ahora me ves? ¿Ahora se ve bien? Todavía va con un poquito de delay en el computador. Veamos, me interesa que te puedas ver todo el rostro. Bien. Ahí veo, ya subiste un poquitito, así que estamos mejor. Perfecto. Estamos, Cris. Ahora sí. Genial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, gracias a ti por la invitación. La verdad, ahí te estaba escuchando y bueno, me siento muy, muy contento, muy feliz de estar en este encuentro. Muchísimas gracias, Cris. Quiero que nos cuentes, hablemos del instante presente. Fíjate que lo decimos todo el tiempo. Sí, vivimos el aquí y el ahora, pero ¿cómo es realmente, genuinamente, vivir el instante presente? ¿Cómo es? ¿Cómo está sucediendo ahora en este momento? Todo lo que va aconteciendo, ¿no? Todo lo que va pasando y los movimientos que vamos generando, ¿no? Recién no nos veíamos por cámara, la tuve que subir un poquito para que se vea todo el rostro. Todo lo que va pasando, lo que va aconteciendo, es el instante presente. Es cómo nos vamos sintiendo en este momento. Y es verdad lo que decís, hay que estar siempre conectados en el ahora, en el presente. Lo que importa es darse cuenta. Cuando te empezás a dar cuenta, te empezás a dar cuenta de tu presencia, de cómo estás con vos. Yo siempre digo, vas a estar toda la vida con vos, desde que te despertás, desde que te acostás. Entonces es empezar a darte cuenta de eso, de cada paso que vas dando. Y el instante presente es este. Es como todo está ocurriendo ahora, en este momento. Fíjate que estamos muy acostumbrados quizás a vivir en el pasado, en la angustia un poco, o en incertidumbre, no saber qué va a ocurrir más adelante. ¿Nos puedes compartir un poco si tienes alguna herramienta para que podamos vivir desde la, vamos a decir, desde un punto más genuino todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas? Así es, vos en un momento nombraste el pasado, fíjate, el pasado, presente y futuro, todo está sucediendo ahora. Si vamos al pasado, siempre son recuerdos. Yo puedo recordar algo ahora, en este instante, pero lo estoy recordando ahora. Lo que sucede muchas veces es que ese recuerdo nos traen sensaciones, nos traen emociones, que las emociones son energía. Y esas emociones muchas veces nos identificamos con ellas, pero no nos permitimos sentirlas. ¿Se comprende? Entonces estamos a través de viviendo a través de un recuerdo de algo que pasó, por ejemplo, hace un año, pero lo estoy sintiendo ahora. Cuando empezamos a tomar conciencia de eso y a ser coherentes con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago en este instante presente, me empiezo a dar cuenta. Y empiezo a tener un registro de mí, de mi cuerpo, de mis sensaciones. Yo siempre, a mí me ayuda mucho el registro de las sensaciones. ¿Qué estoy sintiendo ahora, en este instante? ¿Qué sensaciones pasan por mi cuerpo? Entonces, ahí empiezo a comprender y trato de que mis pensamientos no alimenten a esa emoción, sino dejar que esa emoción la pueda liberar, porque es energía. Mira qué importante también el liberar las emociones, la gestión emocional, que lo hemos empezado a escuchar desde un tiempo para acá, pero creo que es súper importante que sea algo que nos enseñen a trabajar desde chicos. Totalmente. Y fíjate, desde cuando somos chicos o chicas, ¿no? Tenemos esa esencia natural. Somos muy espontáneos. Es como siento alegría, sentíamos alegría y de repente enojo, pero no había, como digo, ese punto intermedio de decir, bueno, siento alegría porque, ¿no? Porque me pasa esto. No, no, sentíamos alegría porque estábamos alegres. Y de repente si había algo que nos pasaba y nos enojaba, sentíamos el enojo al mismo tiempo, era como cambio de estado, ¿no? Sin pensarlo, era como muy natural, muy espontáneo. Y como decís vos, bueno, en un momento me dijiste que era clown. El clown también habla de eso, ¿no? De no perder esa esencia, ¿no? Lo natural del instante presente, de estar presente conmigo y con todo lo que me va atravesando, ¿no? La vida. ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué siento ahora? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Y es maravilloso. Y de niños, de niñas, está esa esencia. Por eso cuando estamos con un niño y con una niña, nos conectan, ¿no? Con el presente. Tienen algo de una frecuencia que nos ancla, ¿no? Digo, ah, ok, estoy con un niño, con una niña, y me trae, me vuelve a traer a mí. Si no, estamos todo el tiempo en las historias, ¿no? Y vuelvo al pasado, a lo que ya me pasó un recuerdo, y estamos como desfasados. Por eso el cuerpo después no entiende qué sucede. No entiendo qué pasa por mi cuerpo, ¿no? Fíjate, por acá justamente hay alguien en el chat, lo quiero traer porque está muy relacionado con esto que estamos hablando. Shanti nos dice, dejar liberar la emoción es como dejarla pasar y no concentrarnos en ella. Liberar la emoción es como liberarla, significa, y también darle el espacio. Si estoy triste, por ejemplo, aparece la tristeza, le doy el espacio a la tristeza y habito la tristeza. Y me conozco a través de la tristeza. Si estoy enojado, le doy el espacio al enojo. Pero no me enojo porque estoy enojado. ¿Se comprende? A mí me pasaba antes que me enojaba porque estaba enojado y no quería estar enojado. Mientras estaba enojado. Es como decís, no, pero si siento enojo, libero ese enojo. Pero para liberar ese enojo, esa emoción, esa energía, necesito comprenderme, ser coherente conmigo. Y no buscar afuera. Estoy enojado porque el día está nublado. Estoy enojado porque discutí con mi madre, con mi pareja. Porque lo vamos a justificar. Y ahí aparece la personalidad. Y podemos nombrar el ego, ¿no? A ese personaje. Es como si nos dividiéramos, ¿no? Por personajes, si llevamos al teatro, ¿no? Son varios personajes. Pero esos personajes van por la vida. Pero si los unimos, termino siendo yo. Yo siempre lo veo de esa manera. Es como volver, es como Empezar a encontrar, vuelvo a repetir esta palabra, la esencia, lo natural, lo orgánico y el instante presente, este momento que estamos compartiendo ahora con la gente, con vos, conmigo, está ocurriendo ahora, no en otro momento. Y lo importante es lo que siento ahora, en este instante. ¿Qué sensaciones voy sintiendo? Es contemplarse, no decir, ay, estoy conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién soy? Fíjate, es el permitirnos, creería que es la palabra para este momento. Total, y nos permitimos también jugar. Y vuelvo al niño, a la niña. Jugar, poder, o sea, ¿nos van a suceder cosas? Sí. ¿La vida es movimiento? Sí. Pero podemos no sufrirla, podemos no sufrirlo. Podemos encontrar esa manera de decir, ok, estoy conmigo, me está pasando esto. ¿Cómo puedo reencontrarme conmigo a través de lo que estoy viviendo? Sin rechazarlo, no rechazo lo que vivo, lo vivo. Es como entrar bien adentro. Y ahí te empezás a conocer, como mis formas, mis actitudes, qué sucede cuando me quedo solo o sola conmigo, qué pasa, qué estoy pensando, ¿no? Porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que pensamos en el día. Mira que creo que es empezar el autoconocimiento como cuando conocemos a otra persona, ¿no? Que es realmente permitirnos ser auténticos y aceptarnos. Totalmente. Ese... ¿Me ibas a decir algo? No, bueno, continúa. Bueno, esto es lo hermoso que tiene el presente, ¿ves? Como, ¿no? La sorpresa, la improvisación, el conocerse, ver mis maneras, qué estoy pensando cada vez que me despierto, qué estoy pensando en el día, porque es importante. El pensamiento es un factor muy importante en nuestra vida, porque a través del pensamiento creamos. Y si yo tengo pensamientos que no me hacen bien, si tengo pensamientos que me juegan en contra, ¿cómo me voy a manifestar en la vida? ¿Qué voy a crear? Son como programas, ¿no? Instalados inconscientemente. Pero si no me doy cuenta de lo que pienso y lo que pienso de mí, ¿cómo me puedo vincular con vos? En un vínculo, ¿no? Pareja, madre, padre, amigos, amigas. ¿Cómo hago? Voy a proyectar todo lo que pienso afuera. Es empezar a cambiar la percepción, las formas, la manera de interpretarme y de interpretar a la vida. Fíjate, hablemos un poquito de los pensamientos, lo importante que es cómo pensamos, pero también el cómo nos hablamos. ¿Quieres contarnos un poquitito sobre esto? Total. ¿Cómo me hablo cuando estoy conmigo? ¿Qué pensamientos tengo? Yo empecé a registrar qué pensamientos durante el día tengo, cuántos son positivos, por poner, ¿no? Positivos y negativos. ¿Cuántos me hacen bien y cuántos no? Y cuando empecé a darme cuenta de eso, fue increíble. ¿Cuántos pensamientos no me hacían bien? ¿Y cómo estaba manifestándome en la vida y cómo la estaba creando? O sea, me pensaba de una manera que no era coherente conmigo. Esto no me sale, no sirvo para esto, no voy a poder, no me veía bien a mí mismo. Y empezar a ir hacia adentro requiere de una valentía, es un proceso interno. Pero cuando te das cuenta de cómo te pensás y podés mirarlo, te puedo asegurar que empezamos a cambiar la vida, la forma de pensarme. Si yo no me doy cuenta de la forma en la cual me pienso, los pensamientos van a estar siempre. Siempre están. Fíjate que ahora estamos acá y si le damos lugar, están ahí, ¿no? Es como, están ahí, pero podemos elegir qué pensar. Si yo ahora en este momento, en este encuentro, yo estoy pensando como un pensamiento lateral, bueno, en teatro hay un ejercicio que es un pensamiento lateral, ¿no? Podemos hacer una improvisación, pero hay un pensamiento lateral que siempre está. Si en este encuentro yo estoy pensando por debajo, uy, no sé qué estoy diciendo, saldrá bien el vivo, saldrá mal, todo eso me condiciona, y llévenlo a la vida, ¿no? Cuando estamos con alguien, y no sé si me verá bien, y si esto lo hago, si esto, todos esos pensamientos, bueno, todo eso es lo que nos ancla, lo que no nos deja fluir después. Es como, y ahí vamos creando la vida, ¿no? Acorde a lo que pienso. ¿Cómo podemos entonces, si nos puedes compartir alguna herramienta para poder alinear cómo queremos vivir la vida con nuestros pensamientos? Primero aceptándolos. Aceptándolos. Dejando que pasen, ¿no? Y poder mirarlos. Porque no podemos dejar de pensar. Sí podemos empezar a darnos cuenta de cómo estoy pensándolos, de cómo me estoy pensando. Hay ejercicios también, ¿no? Escribirlos. Una puede escribir cada pensamiento que le viene y a la noche, antes de irse a dormir, leerlo. Decir, ¿todo esto pensé de mí? Sí, todo esto. Son ejercicios que ayudan. Sentarse a meditar. Y cuando una se sienta a meditar, ahí aparece todo. Todos los programas, todos los pensamientos. Dejarlos pasar, dejarlos pasar. Y aunque el cuerpo quiera levantarse, porque sucede esto, cuando una medita, muchas veces el cuerpo se quiere levantar e ir, no quiere quedarse en quietud. Porque cuando el cuerpo empieza a estar en quietud, el subconsciente empieza ahí, al programa, ¿no? Empieza a hablar. Es donde hay que dejar que aparezca toda esa marea de pensamientos que no nos hacen bien. Es empezar a mirarlos, a reconocerlos. Porque cada pensamiento que no nos hace bien es un rechazo. Y te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Porque no nos damos cuenta y nos rechazamos. Fíjate, el rechazo, esto es importante porque la persona que más nos juzga somos nosotros mismos. Exactamente. Y después afuera, qué va a pasar? Vamos a encontrar juicios, vamos a encontrarnos en lugares donde no queremos estar, donde va a haber también ese rechazo, porque es todo frecuencia y vibración también. Cuando me doy cuenta que tengo que ser impecable conmigo, con mis palabras, que tengo que ser impecable a la hora de no suponer qué va a pasar, qué no va a pasar, ahí empiezo a tomar conciencia. ¿Cómo me estoy hablando? Y vuelvo, me hablo con amor, me doy un espacio necesario para decir hoy estoy conmigo. ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me vinculo conmigo en mis momentos de soledad? ¿Me doy esos espacios de soledad para estar conmigo? ¿O todo el tiempo estoy intentando tapar ese dolor, esa angustia, esa culpa, o todo lo que pueda llegar a parecer que son energías bajas, frecuencia baja? Que no las reconozco en mí, entonces por eso las proyecto afuera y ahí voy por la vida, voy hasta que llega un punto que es necesario parar y mirarse, darse cuenta, mirarse, ir hacia adentro. Siento yo que es la única manera. Por acá alguien puso ser observadores, y es realmente eso, ser observadores de nuestra, de no solo nuestro pensamiento, sino que sean concordantes con cómo actuamos también. Total, que haya una alineación, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Por eso vuelvo al instante presente, a este instante. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo me pienso ahora, en este momento? Si toda mi vida, tu vida y la vida de todas las personas que están conectadas está sucediendo ahora. Y es maravilloso poder verlo así. Totalmente. Cris, comentaste un poquito desde tu experiencia. ¿Quieres contarnos desde tu experiencia cómo fue el reconocer o darte cuenta de que todo el camino es hacia adentro? Es el día de hoy que lo sigo haciendo. Es un proceso, yo digo que el camino es hacia adentro y es un camino de ida. Es un camino que no hay una llegada, sino es como vamos caminando y lo vamos transitando. Y fue un momento de mi vida donde lo decidí porque fui hacia adentro, me pasaron ciertas situaciones en mi vida que me llevaron a invitarme a decir hasta acá. Hoy elijo este camino y es mirarse. Por eso muchas veces me pasa que cuando cierro los ojos me reencuentro conmigo. Y puedo sentir que estoy con vida, que soy la vida, que somos la vida. Y es hermoso poder permitirse eso. Poder permitirse ser vulnerable, sensible, llorar, ¿no? Conectarse con lo que estamos sintiendo desde el instante presente. Además es darle cariño de la relación más importante que va a haber en el mundo, que es la que tenemos con nosotros mismos. La más importante. Porque de esta relación que tengo conmigo salen todas. Si yo no me amo, pero no de un modo egoísta, de amarme, de todo lo que estamos viendo, hablando, ¿cómo puedo amarte en libertad? Si yo no puedo amarme en libertad, si no me doy cuenta de todo el amor que tengo para dar, porque vuelvo, ¿no? Esa capa de rechazo que aparece, que adentro de ese rechazo está la culpa, los juicios, las interpretaciones, y vuelvo a la parte mental, no analítica, pensamientos, pensamientos, pensamientos. Si no me doy cuenta de todo esto, ¿cómo hago para sentir? ¿Cómo me abro a la vida? Cris, si te parece, vamos con algunas de las preguntitas del chat. Sí, por favor. Vamos a ir con Alicia. Ella nos dice, ¿cómo liberar la emoción? ¿Puedes desarrollar, por favor, con un ejemplo? ¿Cómo liberar la emoción? Una de las maneras puede ser, primero, sintiéndola. Cuando uno se permite sentirla, hay un espacio que se abre, ¿no? Te permitís conectar con este instante presente, respirando, permitís que tu cuerpo empiece a registrar esas sensaciones. Lo que pasa es que no nos damos el espacio para hacerlo. Estamos siempre como a las corridas, ¿no? Algo hay que hacer, algo tengo que hacer. Y mientras tanto, todo lo que voy sintiendo está ahí. Otra de las maneras es, a mí me ayuda mucho la danza, moviendo el cuerpo. O sea, siendo consciente que hay una emoción que tengo que liberar, la tristeza, listo. ¿Y cómo puedo danzar mi cuerpo y liberar la tristeza a través de mi cuerpo? Porque el cuerpo es una gran herramienta. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos también. Entonces estamos siempre acá arriba. Quiero liberar, no quiero sentir lo que estoy sintiendo y el cuerpo queda rígido. O, ¿cómo está así? Me duele la espalda, me duele el cuello, los hombros. Entonces, danzándola, dándole el espacio, permitite generar ese momento con vos de intimidad para poder liberarla. Muchas gracias, Cris. Vamos a ir ahora con una preguntita de Elcita y nos dice, ¿cómo puedo manifestar lo que deseo? Bien, hermosa pregunta. Eligiendo pensamientos creativos. Eligiendo desde el amor, siendo coherente con lo que estás pensando y vuelvo. Si yo tengo pensamientos, puedo manifestar y crear desde un lado consciente y creativo, porque estoy conectado conmigo y puedo tener pensamientos que me ayuden a estar bien conmigo y a elegir qué quiero y qué quiero manifestar. Si quiero viajar, por ejemplo, si yo tengo pensamientos que nunca voy a poder viajar, que nunca lo voy a poder lograr, bueno, todo eso no me va a ayudar. Ahora, si yo empiezo a crear desde un lado creativo, quiero viajar por el mundo, ¿qué puedo hacer? Bueno, empiezo a tener pensamientos que me lleven a generar esa creación. Pero tengo que ser coherente conmigo para poder hacerlo. Es como ir, ¿no? Liberándonos de esas capas. De los no puedo, debería, quizás, tal vez, no me sale. Primero hay que empezar por ahí para poder manifestar. Gracias, Cris. Tenemos ahora un mensajito por acá, una preguntita de Vero. Dice, estoy en duelo, quiero saber cómo manejar los pensamientos de odio, vergüenza y culpa. sintiéndolo, sintiendo todo lo que tengas que sentir ahora. ¿Cuándo nos permitimos hacer el duelo? Ahora, fíjate, pero nuestra mente qué nos puede llegar a decir, tengo que hacer un duelo y me va, y me puede llevar años. ¿Quién dice eso? El duelo lo haces vos sintiéndolo, pero ¿cuándo? Ahora, en este instante presente, ¿qué hay detrás de ese duelo? Bueno, es abrirse, abrirse al proceso, dejar que la mente analítica se apague por momentos y volver. El momento es ahora. Si yo no hago el duelo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Gracias, Cris, por responder esta pregunta para Vero. Vamos a ir con Valeria, nos dice, ¿cómo elevar la energía? ¿Cómo le van a la energía? Yo le preguntaría a Valeria en este momento, me viene, ¿qué pensamientos está teniendo? Fíjate que todo va al pensamiento también. ¿Qué pensamientos tengo para elevar mi energía? ¿Cómo estoy conmigo? Somos frecuencia. Si yo tengo pensamientos que no me ayudan a mi vida, a mi realidad, ¿cómo voy a estar energéticamente? Ahora, si yo empiezo a ser coherente conmigo, empiezo a escucharme, siento mi presencia, porque el cuerpo habla, mi presencia habla. Si yo estoy conectado del instante presente y me doy cuenta que no tengo pensamientos que no me van a hacer bien, ahí empiezo a elevar mi energía, a darme cuenta. La presencia ayuda un montón, la respiración, de estar conectado con la respiración consciente. ¿Sabes que no te escucho? ¿Vos me escuchás? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Vamos, por acá hay un mensajito que lo quiero leer. Poli Sí. nos dice, resuena mucho con todo, el camino de búsqueda espiritual y la parte artística que tanto sana, libera, inspira y contagia. Totalmente. Hermoso el arte, sí, la creatividad. Yo siempre digo que cuando estamos creativos, cuando estamos presentes. Cuando más estamos creativos es cuando no hay pensamientos. Fíjate, ¿no? Cuando, uy, mirá la idea que tengo, uy, mirá cómo me muevo. Cuando no hay pensamientos que nos anclen. La parte creativa empieza a fluir cuando soy coherente conmigo. Totalmente de acuerdo. Además, creo, lo considero una herramienta tan liberadora que qué lindo que se pueda hacer de diversas maneras. Totalmente, y además el cuerpo es un instrumento perfecto. El cuerpo tiene todo. Solo es como me viene esto, solo espera a que lo dancemos, solo espera a que lo movamos, a que liberemos la voz, a que juguemos. Tenemos un montón de herramientas. Creo que es cuestión de animarse, de sentirlo. Totalmente. Y de sentirlo ahora, en este instante presente. En este momento está sucediendo. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Totalmente, resuena mucho también con eso. Vamos a ir con otra pregunta, un mensajito, perdón, que tenemos por acá de Stephanie desde Colombia y nos dice. Recién me empiezo a dar cuenta que todo en mi vida eran distracciones. Fíjate eso. Ahí está. Bueno, fíjate que la palabra, ¿no? Darme cuenta. Darme cuenta. Me doy cuenta. Me doy cuenta cómo estoy ahora conmigo. Me doy cuenta qué estoy pensando. Y es un proceso y requiere práctica. Es un hábito. Es un hábito. ¿Viste? Es cada despertar, es un nuevo comienzo. Hoy me voy a ir a dormir de una forma. Mañana me voy a despertar. Cuando abro los ojos va a aparecer ese pensamiento. O lo que tengo que hacer en el día. Ahí es donde vuelvo a mí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me muevo? ¿Me estoy moviendo en automático? ¿Estoy corriendo? Y ahí empezás a dar, es como darse cuenta y volvés. Y cada día, cada día, cada día, nuestras células se van como acomodando y van generando nuevas hormonas. porque las emociones son energías, son hormonas, y nuestras células, si estamos acostumbrados a correr, si estamos acostumbrados a ese modo de supervivencia automático, como si algo nos iría a pasar, va a estar pidiendo siempre cortisol, la hormona del estrés, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, cuando empezamos a modificar todo eso, nos vamos a dar cuenta y empezamos a estar mucho más tranquilos y tranquilas. Pero es un proceso y requiere práctica. La práctica de uno mismo, de una misma. Y volver. Gracias, Cris. Vamos a ir con una pregunta de Nano. Nos pregunta, ¿cómo se baja la ansiedad? La ansiedad, sí. Reconociéndola. Siendo, me viene la palabra amables, con uno mismo y con una misma. Dejar de ser exigentes. Dejar de creernos lo que pensamos. Y habitarla. Sin querer taparla. No querer controlarla. Sino decir, ok, siento ansiedad. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? ¿Qué hay detrás de la ansiedad? ¿No? Ahí. Como cuando si la abrimos, ¿qué hay detrás? Y ahí puede ser la culpa, el dolor, la angustia. Miedo. Miedo. Bueno, es sentirla ahora. Y el miedo, ¿qué pasa con los miedos, no? Hay un pensamiento que aparece y eso me genera miedo y no quiero sentir miedo y lo estoy sintiendo, ¿no? Fíjate en el cuerpo, ¿no? Yo siempre las terapias las llevo al cuerpo, ¿no? Y estoy así, y no quiero sentir lo que estoy sintiendo, y voy. Llega un punto que necesito parar, necesitamos parar. A mí me ayuda mucho ponerme la mano, ¿no? Como acá, ¿no? Ahí está. Ah, ok, me trae a mí. Cuando siento esa ansiedad, ¿no? Como que no se puede describir, como si fueran millones de hormigas por todo el cuerpo. Me apoyo la mano en la frente, en mi corazón y digo, listo, estoy acá conmigo. La presencia me baja. Vuelvo. Es la única manera. No está la respuesta afuera. La respuesta está adentro. No hay nada afuera. No hay nadie afuera. Adentro está todo. Es ir. ¿Y la espiritualidad qué es? Este instante presente. No hay una búsqueda espiritual. Es ser como sos, pero no rechazando lo que sos. Desde la aceptación. Me quedo con esa palabra el día de hoy, Cris, porque es, creo que la clave. Totalmente. La aceptación, aceptarnos como somos. Cris, ay, perdón, te interrumpí. No. Coincido con vos, eso, coincido con vos completamente. Cris, ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Estoy súper agradecida. También quiero agradecer a todas las personas que nos han dejado sus mensajitos por allí en el chat y que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal, en nuestra cuenta de Instagram, también en la de Cris, y que lo van a poder encontrar en unos días en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Cris, te invito a que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Gracias, muy agradecido por este encuentro. Y me encanta cuando nos podemos juntar, aunque sea, ¿no?, por estos medios, y que todos y todas empecemos a comprender la aceptación, que la respuesta está en cada uno, en cada una de nosotros, de nosotras. Y volver, siempre volver, a uno, a una. Y es maravilloso poder conectar de esa manera. Así que muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.